Deluxe vuelve al pueblo. Capítulo 9. Asesino. Agente Cooper, justo a tiempo. Me ha salvado la vida. ¡Ay, he matado a un ser vivo! Nosotros no hicimos la revolución animal para esto. Ella no era un animal, era un extraterrestre y me iba a matar. No te sientas culpable. ¡Qué alegría verte! Dame un abrazo. Estás viva. ¿Qué te pasó? Cuéntamelo todo. Pues cuando nos atacaron los Octopis, salí por una trampilla para gatos. Es una de las ventajas de ser un Fox Terrier. La trampilla daba una habitación llena de armas y goteros. Estaba hecho un desastre, ni tu habitación en sus peores momentos. Entonces, no lo pude evitar. Me puse a ordenarlo todo. Pero me pinché con un gotero por accidente y me desmayé. Cuando desperté, vi la realidad. Miles de Octopi caminando por la aldea y todo cubierto por ese moco asqueroso. Y entonces me llamaste. Y entonces te llamó y todo se torció. ¿Qué os pasa? ¿Por qué me miráis así? Nunca habéis visto un pulpo de 1000 metros. Pensabais que una varita de plomo me podía matar, ¿eh? ¡Ay! Sois tan monos. ¡Quítame tus tentáculos de encima! ¡No, por favor, no me toque, que soy muy escrupulosa! Con mis tentáculos os voy a subir más allá de la atmósfera, tan cerca del sol, que moriréis abrasados. Si antes no os asfixiáis por el camino, claro. ¡Espera! ¡Espera, Pierre! ¿Vas a matarme? ¡Soy el único capaz de abrir esa autopista interestelar! ¡Sin mí no podréis invadir la Tierra! Tiene que haber más alfas. Es cuestión de buscarlos. Sí, ¿y cuánto tardaréis? Tú misma dijiste que lleváis miles de años en la Tierra. Y yo soy el único que habéis encontrado. Y puedo cantar con pasión. No puedes. Tienes que sentir amor. Amor desesperado. ¡Mi abuela! Puedo cantar para ella. Tengo tantas ganas de verla y de abrazarla. No hay nada que más desee en el mundo. Es verdad. Tienes mucha energía dirigida a tu abuela, Soel. Sí. Conseguí manipular la trampilla psicodélica solo con el deseo de verla. ¿Te acuerdas? ¿Qué estás haciendo, Soel? ¡Cállate! ¡Invadirán la Tierra! ¡La especie humana se extinguirá! ¡Tú también, no te engañes! ¡Te matarán en cuanto te hayan usado! Pierre, dame tu palabra de que no nos matarás. El agente Cooper, mi abuela y yo viviremos en la sociedad Octopi con privilegios. Oret nom, Amona. Os doy mi palabra. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Miles de personas morirán solo por tu culpa. ¿Quieres eso sobre tu conciencia? ¿Quieres sumarlo a tus 4 músicos? Les mataste a ellos y ahora matarás a todos. Venga, pulpo asqueroso, llévame hasta el sol. Prefiero morir a estar con este asesino.